Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo www.elsitiofm.com. Bueno, ha llegado la hora de iniciar nuestro programa nocturno de los jueves, Música, Literatura y Vida, programa que todas las semanas transmitimos junto con Marina. Hemos escuchado, iniciando el programa, La vida es bella, interpretada por Daniele Leoni. El programa de esta noche incluye los tres conceptos a los cuales estamos acostumbrados: la música, la literatura y la vida. Simplemente hemos alterado el orden entre la vida y la literatura por razones de organización del programa. Vamos a decirles desde ya que la música está definida. Vamos a escuchar durante el programa música italiana, un poco de todos los tiempos, diversos géneros, música más bien popular italiana de la década del 60, del 70 y del 80. De modo que ese es el motivo musical de la noche, música italiana. Y vamos a comenzar en el primer capítulo con la vida. Y la vida la vamos a presentar en un caso muy singular. El personaje que va a representar hoy la vida no es un personaje de la realidad. es un personaje de la fantasía. Me llamo Corto Maltés. Nací en Malta el 10 de julio de 1887, o al menos eso me han contado. De mi primera infancia recuerdo una bandera llena de cruces y una barba roja, la de mi padre. Mi madre, una gitana de Sevilla, era tan hermosa que el pintor Ingres se enamoró locamente de ella. No sé si será verdad, pues ella nunca hablaba de estas cosas. Recuerdo una casa preciosa con su patio lleno de flores junto a la mezquita de Córdoba, y recuerdo bien el día en que una amiga de mi madre me tomó la mano izquierda y la miró con horror, pues me faltaba la línea de la suerte. No lo pensé mucho. Tomé una navaja de afeitar de mi padre y yo solo me tracé una larga y profunda línea. No creo que aumentase mi dosis de suerte, pero siempre he sido libre y eso es suficiente. Mi padre desaparecía continuamente y volvía cada vez menos. Era oriundo de Tintagel, en Cornelles, un lugar lleno de hadas y magos. Afirmaba ser nieto de una bruja de Man, que tenía un gato rojo y decía una barbaridad de cosas cuando se perdía entre las botellas. Estudié en la escuela judía de La Valeta y luego en Córdoba con el rabino Ezra Toledano, que fue quien me inició en la Torá y me contó otras historias ocultas. En cualquier caso, lo que mejor recuerdo fue el día que salí de Malta y me embarqué en el Vanidad Dorada, un magnífico buque de tres palos, y desde entonces navego dando vueltas por el mundo. Conocí a Rasputín, a Jack London y a tantos otros. Aprendí a bailar el tango en Buenos Aires. En las Antillas y Brasil conocí a Esmeralda y los ritos del vudú. Y luego fueron las Indias, la China, las Islas del Caribe, entre apacibles verandas y tiroteos, y las del Pacífico, con Escondida, la isla más extraña de todas, entre monjes y piratas. He visto un tren cargado de oro precipitarse en un lago helado de Mongolia. He compartido los silencios del desierto con un guerrero, el verde y las lágrimas con una hermosísima hada irlandesa. He buscado joyas y sueños imposibles por los cuales y sobre los tejados de Venecia. No soy un héroe. Me gusta viajar y no me gustan las reglas. Pero respeto solo una, la de no traicionar nunca a los amigos. He buscado muchos tesoros sin encontrar ninguno, pero siempre continuaré buscando. Podéis estar seguros, incluso un poco más allá. Soy el corto maltese. Oh, El corzo maltese es un personaje de Hugo Pratt, de un cómic, de una novela e historieta de Hugo Pratt. Posiblemente mi personaje preferido. Esa es su autobiografía. Estamos escuchando a Luciano Pavarotti interpretando Torna a Sorrento. Y vamos a dejar aquí nomás con la música, porque tenemos que pasar al segundo capítulo del programa, que estará, por supuesto, a cargo de Marina. Entramos ya al campo de la literatura. Buenas noches, Marina. Buenas noches, Devandi. ¿Cómo estás? Bien, quizás un poquito preocupado porque el sonido no está del todo bien hoy, ¿no? No, cuando hablas y está conectada la música, es como que se confunden tus palabras. Por ahí no se entienden bien, pero sigamos. Tratemos de no tener que hablar durante la música. Bueno, vamos adelante entonces con tu segmento. El tema de hoy, voy a contar un poco de dónde viene, ¿no? El otro día estaba terminando de leer una novela muy larga y muy entretenida de Ken Follett, que se llama Un mundo sin fin. La novela transcurre en la Edad Media y se ve que Ken Follett se ha informado bastante acerca de todas las formas de la vida en esa época. Y de golpe me di cuenta de que al dejar la lectura y mientras hacía otras cosas, yo estaba como impregnada de la atmósfera de la novela. O sea, yo trabajaba en mis cosas, o cocinaba, o lo que fuere, y estaba permanentemente pensando en que en la Edad Media no se hacía así, se hacía de esta otra manera, mirá, no tenían instrumentos. Y me di cuenta que el novelista había logrado impregnarme de la atmósfera que él creó en su novela, del mundo que creó, no tanto de los personajes en sí, como de la atmósfera justamente, cómo era su aldea, cómo eran sus formas de vida, cuáles eran sus sufrimientos. Y me dejó impregnada, como dije, tal y como sucede cuando salimos de ver una película que nos impactó. Yo a veces pienso que mirando salir a la gente del cine, uno se da cuenta de qué grado de penetración tuvo la película, porque por ahí la gente sale como mirando al piso, caminando despacio, sin conversar mucho, porque están todavía en contacto con ese mundo de ficción que acaban de vivir. Entonces, yo decía, esto será arte cinematográfico, arte literario, cuando una obra literaria, en el caso de mi especialidad, es arte. No todas las obras literarias son arte con mayúsculas, ¿cierto? Yo creo que todos, de alguna manera, conforme a cierta cultura que hayamos logrado, podemos escribir y tratar de expresar lo que queremos. Tampoco es tan difícil versificar, en el caso de la poesía versificada. Hace falta un poquito de habilidad y de ganas para trabajar con rimas, si no hay que ir a las tribunas de fútbol y se ve rápido como es. Hay una técnica, digamos, uno cuenta sílabas, trata de adecuar las palabras a la cantidad de sílabas, todo eso es técnico. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia entre un texto bien escrito y una obra de arte literaria? En los contenidos que transmite. Una obra de arte literario está transmitiendo ideas especiales, comunicando sentimientos a veces fortísimos, visiones del mundo y de la vida completamente inesperadas, distintas de lo habitual, que nos hacen asomar a posibilidades distintas, incluso cuando están ofreciendo alternativas de lo que ya sabemos, ¿no es cierto? Una nueva manera de mirar la tecnología, supongamos. Entonces, el uso de la lengua, el uso de los sonidos, de la rima, se pone al servicio de estas formas de expresión. Eso me parece que es lo que permite que un escrito cualquiera pueda convertirse en una obra de arte. Lo de generosamente vehiculizar nuevas formas de entender nuestra vida y nuestro mundo, ¿no? Bien sabemos que las grandes obras de la literatura universal, las grandes formas literarias artísticas, son primordialmente las comedias de Shakespeare, El Quijote y La Divina Comedia, que llevaron hasta, algunas veces uno piensa, el límite de lo posible, la indagación sobre los sentimientos, los pensamientos, los órdenes sociales, el mundo del acá y el mundo del más allá, como en el caso de La Divina Comedia. Son exponentes máximos que no quitan la calidad artística y literaria a miles de otras obras que han aparecido por ahí. Uno piensa en Dostoyevsky y la enorme capacidad que tuvo de penetrar hasta el fondo del hombre, de sus sentimientos y de sus pasiones. Y después hay toda una gama de calidades. ¿Y qué es lo que determina que cierta obra tenga tal o mayor valor, se clasifique como de excelencia o no? Yo creo que es el lector. Creo que cada uno encuentra su medida o su necesidad en lo que lee. Hemos hablado algunas veces, por ejemplo, de que leer a Agatha Christie constituye un momento de pasatiempo. Pero eso no le quita jerarquía. En el momento en que yo no quiero penetrar en profundos pensamientos del humano, me trata Christie, o me voy a Montalbano, que está de moda últimamente, o cualquier novela de, no sé, de más o menos liviana, ¿no? Cuando llego a este punto, yo me pregunto, ¿cómo definir esa cuestión de arte literario? Y en este punto me aparece muy claramente una ayuda, que es la de ver un poco lo que ha hecho Roberto Benigni, que sabemos que no es escritor, sino cineasta. Pero a lo mejor podríamos escuchar, Chachi, un poquito de música antes de entrar a Benigni. Sí, me parece muy buena porque estás tocando un tema muy, muy interesante para la reflexión. Y los que te estamos escuchando, vamos, a la vez que te escuchamos, vamos reflexionando. Por eso quizás la música nos permita armar un poco la primera parte de la exposición. Vamos a escuchar un cantante popular italiano, Adriano Celentano, con su tema que recorrió justamente el mundo. No, stanotte amore non ho più pensato a te, ho aperto gli occhi per guardare intorno a me, e intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Oh mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo, e sono niente accanto a te. Il mondo Estábamos escuchando a Adriano Chedentano interpretando su tema famoso, El Mundo. Continuamos con Marina. Bueno, habían anunciado que íbamos a hablar un poquito de Benigni, porque me parece que nos da mucho material para guiarnos en esta indagación sobre cuáles son los valores, qué es lo que hace que algo se convierta en arte, ¿no? Cuento un poco de él, es contemporáneo nuestro. Las películas más conocidas de él en la Argentina son La Vita e Bella, que causó sensación en su momento, más 3 Óscares, El Tigre y la Nieve, siempre trabajando con Nicoleta Braschi, que es su esposa, una mujer de una dulzura muy grande, ¿no? No es una gran actriz, pero conmueve su expresión y su suavidad. Pero no es solo director de cine, actor, es básicamente un cómico, un poco carnavalesco en algún momento, monologuista de gran jerarquía y un poeta. Su humor es italiano, es ¿cuál es la palabra? Desacralizador. Demuele todo lo institucional, sobre todo en las conductas humanas. Y bueno, trabaja con la mímica, con la expresión corporal, juega con las palabras de una manera muy inteligente y consigue efecto. No tuvo gran éxito inicial hasta la aparición de estas 2 películas que acabo de mencionar, y para satisfacción de Bandi, amante de la historieta, en 1999 actuó como Asterix en la película, sería Asterix, ¿no? Asterix y Obelix contra César, nada menos que con Gerard Depardieu y Victor Tasman. Recomiendo a Bandi que trate de encontrarla porque seguramente lo va a fascinar. La he visto, sí. La he visto, Marina, la he visto esa película. Ah, sí, muy bien, ¿te gustó? Odio. Yo la acabo de descubrir, no creí que ya estaba descubierta. No, sí, teníamos un club donde veíamos todas las historietas estas. Bueno, puedes continuar, fue un lapsus mío. No, si provoqué tu fanatismo, ¿qué querés? Yo te busqué. Bueno, un último gran éxito de Benigni, tuvo obras posteriores, el gran éxito ha sido el Tutto Dante, que son programas de 90 minutos donde él actúa como monologuista, nada menos que reinterpretando la Divina Comedia, casi nada, ¿no? El arrojo de Benigni también es grande, él recita en algún caso algunos versos, los comenta, los adapta a nuestra actualidad, se apasiona en la interpretación o llena toda su interpretación de ironía y de comicidad. Es absolutamente inesperado lo que él puede llegar a hacer a partir de unos versos de Dante, y por supuesto logra un éxito trascendente. El Tutto Dante, que digo, para los que entienden algo de italiano, lo pueden escuchar bastante. Varios de los episodios en YouTube, o quizás, no sé, en Netflix, es realmente una obra apasionante, ¿no? Y ese tono irónico con que él envuelve su interpretación de la vida de la Divina Comedia te hace darte cuenta de la trascendencia de una obra que fue escrita, escúchame esto, hace 750 años, 750 y pico, bueno, él nació hace 750 y pico, ponele, hace 730 años. Él tenía 35 años cuando escribió una obra llena de una sabiduría que es majestuosa, de una capacidad de interpretar totalmente el mundo del más allá. Las tres partes de la Divina Comedia son infierno, purgatorio y paraíso, sino además de interpretarlo ofreciendo una visión propia y nueva. Es notable a la gente que manda al infierno o al paraíso. Manda varios papas al infierno, por ejemplo, lo que le valió que la Iglesia Católica rechazara hasta hace pocos años la Divina Comedia como lectura libre, ¿no? Y Benigni, en el Tutto Dante, en una de sus primeras interpretaciones, creo que en la primera, le escribe una carta a Dante Alighieri. En la carta a Dante Alighieri, creo que él resume lo que significa la literatura y la poesía. Pediría un poquito de música y después leo algunos fragmentos de esa carta, que es muy hermosa. Me parece muy bien. Vamos a escuchar ahora una voz femenina de la música popular italiana, la recordada Mina. Il cielo y una stanza es el título en italiano de su canción. Vamos con Mina. Escuchábamos a Mina interpretando uno de sus éxitos. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todos nuestros amigos oyentes remotos. Es este el programa nocturno de los jueves que se emite también los domingos por la mañana. Música, literatura y vida. Y voy a comentar una curiosidad. Todos estos viejos temas musicales que estamos escuchando, todos tienen duración menor a 3 minutos. Son cortos en extensión comparados con las piezas actuales de 4 o 5 minutos. Y eso se debe a una razón tecnológica. Los famosos discos de pasta de 78 RPM no daban para una duración mayor. Abarcaban unos 3 minutos y se acababa el disco. Luego con el vinilo ya pudieron extender más las piezas musicales. Pero ahora que está de moda volver al vinilo, volver a los discos de pasta, esta es una curiosidad interesante. Todas las canciones viejas que fueron hechas para discos de pasta, para los 78 RPM, que traían una canción por cada lado del disco, son inferiores en duración a los 3 minutos. Esta es un comentario técnico y curioso de nuestro espacio cultural. Son las 9:27. Continuamos con Marina. Bueno, continúo. Voy a leer algunos extractos de la soberbia carta que Benigni le escribe a Dante. Querido Dante, te quiero agradecer porque con tu Divina Comedia me has hecho enamorar de la poesía, que es la cosa más bella del mundo. Me has hecho sentir el bien y el mal. Me has hecho ir a la cama todo asustado. Me has hecho llorar. Me has llevado por todos lados. Océano Atlántico, a Lunigiana, a Jerusalén, a Monte Riccione. Me has hecho morir de la risa. Aunque has escrito en una lengua dificilísima, misteriosa e incomprensible, que para entenderla, piensa, me la debía hacer explicar por mis abuelos analfabetos. Interrumpo a Benigni y digo que Dante escribió en un italiano antiguo, por eso él tiene que recurrir a los ancianos términos, pero también quiero avisar que Dante consiguió consolidar el toscano, que es la base del italiano actual, generando formas nuevas y palabras nuevas. Por ejemplo, Beatrice, el nombre de su amada, que es una de sus guías en su viaje por los infiernos y el paraíso, Beatrice es el origen del término beatitud. Lo que representa Beatrice, y terminó siendo un término incorporado al toscano. Sigue Benigni. Has entrado en mi vida rápidamente, Dante, con una alegría y una potencia estrepitosas, como cuando conocí los damascos. Por eso para mí, Dante, tú eres parte de la naturaleza como los damascos, el sol, la hierba. Y cuando me preguntan si eres moderno, es como si me preguntaran si es moderna la hierba. Me di cuenta que no era yo que te leía a ti. Eras tú que me leías a mí como ningún otro nunca me había leído, con palabras antiguas y conmovedoras que han atravesado los siglos para posarse sobre nuestros labios. Me has hecho probar esa sensación tremenda que como yo en el mundo estoy solamente yo, pero que era igual a ti, y que tú y yo éramos iguales a todos. Cada cosa que siempre he sentido desde que nací, tú le has dado una forma memorable. ¡Cuánto te he querido, Dante! Entraba en tu libro como si se entra en una farmacia. Leía 2 o 3 tercetos en voz alta y mataba todos los virus. Interrumpo a Benigni para decir que en estas palabras está resumida lo que es la fuerza de cualquier obra de arte, pero en este caso y particularmente de la literatura. El estar leyendo y sentir que sos interpretado, estás leyendo y sentir que te están hablando, ¿no? El estar leyendo y sentir que estás compartiendo el mundo con alguien que vivió hace 700 años, ¿no? Continúo extractando y digo, con la Divina Comedia nos has hecho entender que Dios tiene necesidad de los hombres, que cada vez que el hombre hace el mal, Dios retiene la respiración, que la poesía es cada momento, que luego de haberte leído no se miran más las personas con distracción, sino como cosas de un misterio, depositarias de un destino que el arte se debe interesar por la vida. Que todos nosotros estamos aquí por el sí de una mujer. Interrumpo a Benigni. Esta expresión tiene que ver con la interpretación que le está dando a la al momento en que el ángel se le presenta a María para anunciarle que va a concebir el Hijo de Dios. Y él reflexiona, muy fuerte y en algún momento jocosamente, en los momentos en que está interpretando la Divina Comedia, ¿no?, en que María pudo haber dicho no, pero dijo sí. Y entonces él enaltece a partir de aquí, que significa la mujer cuando da un sí y abre el camino hacia la trascendencia, ¿no? Repito, que él dice que todos nosotros estamos aquí por el sí de una mujer. Sigue, salteo mucho, dice que el paraíso está colmado de la deslumbrante belleza del verbo ser, que la vida es destino y viaje, conocimiento y amor, que la belleza nace terriblemente, que el arte es un don. Recomiendo buscarla y leerla completa, porque yo he leído menos de la mitad de lo que es esta carta, que a mi juicio nos entrega todo lo necesario para entender por qué es importante la literatura. A mi juicio, lo que Benigni está diciendo, y lo que no lo que él dice, sino lo que es que la buena lectura, digamos, sin necesidad de llegar a las alturas de Dante o Shakespeare, que la buena lectura nos ensancha nuestra vida y nos ensancha, y que las palabras son solamente un instrumento. Sabemos que entre todas las artes la literatura es probablemente la más compleja, porque otras artes trabajan con materiales sin forma, o sea, el pintor con colores, el músico con sonidos y silencios, pero en literatura hay que trabajar con un material que tiene ya una forma y un sentido, y por eso logra conceptualizar y expresar con mucha precisión lo que se quiere decir. Esto no impide que un cuadro nos trastorne y nos haga sentir las cosas que sintió Benigni ante la Divina Comedia, pero lo hace de una forma muy global, nada conceptual. En la literatura aparecen las dos cosas, lo global y lo conceptual. Después de esto, pediría música. ¿De Bandi? Estás con la música. Più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Se suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare là. Escuchábamos a Luciano Pavarotti interpretando el tema Volare. Pedimos disculpas a los oyentes si el sonido musical no es excelente. Algo sucede con nuestro programa de música hoy que no logro descifrar, pero aparece un pequeño rumor, un pequeño ruidito, que no es un tema de la grabación, es un tema del sistema. Así que, bueno, tenemos que reconocer que somos una emisora artesanal. Vamos a continuar con Marina entonces. Sí, acá estoy. En un segundo. Se ha cortado tu sonido. ¿Algo se te desenchufó el micrófono? Parece que hoy andamos mal con el sonido. ¿Está ahora? ¿Me escuchás? Sí, te escucho bien. Perfecto. Bueno, para sintetizar lo que ha dicho Benigni, un poco complementado por aclaraciones mías, voy a dar en dos líneas lo que a mi juicio él dice con mucha precisión en la película El tigre y la nieve. Debe haber personas cuyo trabajo sea usar las palabras correctas, poner las cosas de una manera que cuando su corazón late puede hacer latir los corazones de otras personas. Para cerrar un poco este tema, me gustaría leer un texto que no sé si es o no de Benigni mismo. Explico, es de El tigre y la nieve. El guionista ha sido Benigni, acompañado por otro colaborador, no recuerdo ahora el nombre, de manera que no sé si es un texto escrito él por los dos o por su compañero. De cualquier modo, en Google, en Internet, aparece como diciendo que esta es la carta de amor más bella de todos los tiempos. Cosa en la que no sé si estoy tan de acuerdo, que sea la más bella de todos los tiempos, pero es una belleza. Se trata de su amada, está gravemente enferma, ha fracasado toda la medicina, y él se dirige a un alquimista que parece que tiene la posibilidad de darle la receta de un medicamento maravilloso que es una forma de la glicerina o algo así. Entonces dice, y recomiendo ver la escena, verlo a él diciéndolo en la película, él dice: Al Jumeli, viejo amigo, hazme la glicerina. Sé que puedes, si no ella morirá. Si ella muere, pueden cerrar el show que es este mundo. Pueden llevárselo, desatornillar las estrellas, enrollar el cielo y ponerlo en un camión. Pueden apagar el sol que tanto amo. ¿Sabe por qué lo amo tanto? Porque la amo cuando la ilumina el sol. Pueden llevarse todo, estas columnas, estos palacios, la arena, el viento, las ranas, las sandías maduras, el granizo, las 7 de la mañana, mayo, junio, julio, la albahaca, las abejas, el mar, las calabazas, calabazas. Al Jumeli, consígame la glicerina. Es esta carta de amor. No, perdón, no es una carta. Esta expresión del amor tiene, bueno, una intensidad enorme, pero también, yendo a cuestiones más literarias, nos ofrece una visión del amor que considerado como la fuerza que mueve el mundo, ¿no es cierto? Muy distinta de las otras tantísimas poesías o cartas de amor que hay en la extensísima literatura. Porque acá le están mostrando el mundo desde la desde el punto de vista del teatro, ¿no? Como que el mundo es un gran escenario que se puede desmontar, que ese escenario que es el mundo pierde sentido cuando su amor. Otros pueden hablar del amor y de la pérdida de la amada en otros términos muy distintos. Por ejemplo, decir, me muero, ya me falta. Pero aquí lo que quieren es no morir él como individuo, deshacer el mundo, perder el sentido del mundo. Lo que estoy tratando de decir es que en literatura se ofrecen tantas visiones diversas de un mismo sentimiento, de una misma experiencia, de un mismo hecho, que uno puede encontrar aquella que le habla a él, aquella que lo interpreta, como decía Benigni, que se sintió interpretado por el Dante, ¿no? Creo que hasta aquí llegaría, porque no quiero agregar muchas más cosas a lo ya dicho largamente. Creo que ya estamos en condiciones, o ya estoy en condiciones de decir, traté de expresar lo mejor posible lo que yo entiendo que es el valor de la literatura. Aquí dejaría. ¿Está Don Devandi aceptando que yo dije? Le estoy contestando musicalmente. Bueno. Comenzamos el programa con La vida es bella, y con la misma belleza de la vida lo finalizamos. Esto ha sido Música, Literatura y Vida, el programa nocturno de los jueves que realizamos junto con Marina. La orquesta que está interpretando el tema se llama Simplemente Amor. Estaremos con un programa igual la próxima semana en el mismo horario. Y les recordamos que este programa está siendo grabado y será emitido nuevamente el próximo domingo a las 11:30 de la mañana. Los que estamos haciendo el programa, nos despedimos de ustedes. La invito a Marina a despedirse. Marina, ¿te vas a despedir? Sí, Levandi, es que no escuchaba nada, ¿eh? Ni sabía que me estaba llamando. Voy a despedir. Espero no haber sido pesada con esta acción sobre los hechos literarios, pero me parece que valía la pena que todos reflexionáramos un poco sobre, básicamente sobre por qué nos dicen que hay que leer, para qué sirve leer, ¿no? Ese tipo de reflexión, y para no desaprovechar el gran tesoro que tenemos cerca para aprender de la vida, para entretenernos, para reírnos, para llorar, para ser más felices o no. Me despediría hasta el jueves. Bueno, seguimos con La Vida es Bella. Seguimos, pero nos vamos yendo con La Vida es Bella. Estaremos, como dijo Marina, el próximo jueves nuevamente con ustedes. Hasta aquí ha llegado Música, Literatura y Vida.